Mi nombre es Raquel Sayago. Nací en el año 1990 en Barcelona. Allí pasé mi niñez y gran parte de mi adolescencia entre balones de fútbol, películas, canciones de cantautores y veranos familiares. Hace 2 años abandoné la ciudad condal para trasladarme a Madrid. Quería estudiar periodismo y comunicación audiovisual. No fue una decisión fácil. Antes de partir hacia la capital, estudié imagen en la Escuela de Mitjans Audiovisuales de Barcelona. Quizá fue en aquellos pasillos o en aquel laboratorio fotográfico con luces rojas donde decidí cambiar de vida. De Barcelona me enamora cada rincón y cada persona que allí dejé al venirme. De Madrid me gusta perderme por Malasaña y sentir en sus calles la esencia de aquellos gloriosos años 80 que yo no viví. Dos palabras que me definen: puente aéreo.